para acá. Thank you. de verdad. ¿Estás seguro? No. Tenemos que preguntar cómo. Ese es un cedro limón. Ese huele a limón. O sea, que no te voy a comentar. Sí. ¿Cómo se llama este? Es en la uña de señorita. Sí, sí. ¿Es un agave? ¿Es un agave o...? No, no, es un agave, es un maguey. A ver, si va el maguey, es que están delgaditas las hojas. Mira. ¿Medio y medio? ¿Qué cuesta? Y este es de zorro. Es como antenita. Se llama la zorro. ¿Qué cuesta? El grandecito a 20 pesos. Y los chiquitos a 7 pesos. ¿Esta cómo se llama? Es una biznaga. ¿Es una biznaga? Sí. Qué raro. Bueno, este lo compro. ¿Qué? Sí. ¿Eso lo has comprado tú? ¿Cuánto cuesta? Ese es 7 pesos. ¿Qué? Sí. Yo le compro ese a tu papá. ¿Sí? Te dejo la lista de la señora Pachita. Ándale, pues gracias. Sí, a usted. ¿Me cobra? ¿Separado? ¿Cuál es el de 5? ¿Y esta grande? ¿Y el de 5?